Argentina con las manos en el aire. Todos los negros cumbieros de Argentina. ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Quién? Hace 10 años arrancó la historia. Un pibe como vos de barrio, un pibe como yo de barrio, arrancó y escribió las cosas que el barrio no podía decir. Hoy llega el Luna Park y cumple 10 años con las manos de todos los negros cumbieros en alto. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, las palmas, y las palmas, y las palmas, porque así comienza en el Luna Park el show de damas. ¡Damas! ¡Ali! ¿Cómo está la balanza esta noche? Las palmas arriba, arriba todas. ¿Podemos arrancar? Las palmas arriba, arriba, arriba.